Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas, el ranking de la radio. Comenzamos nuevamente esta cuenta regresiva, como todos los fines, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo esas 20 canciones que vos más votaste entre las 40 que tenés para votar de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Como dijo Nico Alfaro, a quien presento y él está en los separadores, mi nombre es Walter González, me acompaña en los controles el maestro Adrián Gómez, junto a un montón de operadores en cada una de las radios en las que estamos al aire. Musicaliza Laura Moreira, esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. El señor locutor nos va a anunciar cada uno de los puestos que ya comenzamos a disfrutar. Puesto número 20 de esta semana, canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking. Él es el maestro Robbie Solo y nos hace Señora Mía. Bienvenidos. Punto 20. Señora mía, perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara, ay, dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar supiera cuántas veces la he tenido y en mis sueños la veía. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya. Mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Y comenzamos esta cuenta regresiva junto a Robbie Solo haciendo Señora Mía. Hoy Robbie descendiendo 3 lugares en el ranking de la radio. Puesto número 20. Último fin de semana de agosto y aquí estamos presentes como todos los días de lunes a viernes con solo éxitos y todos los fines de semana haciendo esta cuenta regresiva, recorriendo estas 20 canciones que vos votaste de lunes a viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo va pasando el año? Último fin de agosto y aquí estamos presentes nuevamente. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Arrancamos con el puesto número 20, aquí enteras escuchamos del 20 hacia el puesto número 1. Pero te voy a ir informando todo lo que pasa con tus artistas favoritos. Además te cuento que hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Además hay 3 artistas que están ingresando al ranking gracias a tus votos de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Y hoy, obviamente, tenemos 6 nuevos nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Pero esto en cuestión de minutos, porque ahora, locutora, ¿qué puesto nos vamos? Puesto 40. Dale. Na, na, na, na, na. Ya ese ruidito lo conozco. Tu presa y la luna. Álvaro Soler. Y esos ojitos. Miran a mí. Mañana. Saciar tu avaricia. Junto a Cali y el Dandy. Las caricias, tus labios malditos. Como dijo nuestro locutor, puesto número 40. Canción que hoy desciende 2 lugares en el ranking y se ubica en zona muy complicada. Último lugar de esta cuenta regresiva. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá. Si te gusta la música de Álvaro Soler, recordá que lo tenés que votar. Si lamentablemente la semana que viene vuelve a quedar en esta zona, está con posibilidad de abandonar el ranking. Así que esto lo armás vos. Lunes a viernes, www.las20másvotadas.com o votando en la web de la radio. Seguimos en esta cuenta regresiva. Nos vamos al puesto número 19. Canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking. Él es Diego Torre, lo acompaña Ivette Sangalo y nos hacen Hoy. Puesto número 19. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser querer. Una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver. Pasado. Puedo ir, seguir. Diego Torres junto a Ivette Sangalo nos hacen hoy puesto número 19 de esta cuenta regresiva, buscando el puesto número 1 como todas las semanas. Hoy te cuento que Diego Torres desciende 3 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto 16, hoy baja al puesto número 19, lamentablemente. Seguimos repasando lugares. Nos vamos al puesto número 39 de esta semana. Llegan Los Vacilos. Espejo. Versión. Hoy me parece que es un día de esos lluviosos. Versión en vivo, pero sin público, ¿no? Esos que no dan ni siquiera tristeza. Como muchas de las versiones que se han hecho en este 2021. Para descubrir un poco más de esos ojos que hay en el espejo. Y yo les dije tranquilo. Puesto número 39 entonces para Vacilos. Canción que hoy desciende 9 lugares en el ranking. Y atención, porque al igual que Álvaro Soler, se ubican en zonas complicadas. Puesto 39, anteúltimo lugar de esta cuenta regresiva. Lo mismo que dije hace un ratito. Lamentablemente, si esto vuelve a quedar más o menos en esta zona, estaría abandonando el ranking la semana que viene Vacilos. Así que atención, si te gusta la música de Vacilos, lo único que tenés que hacer es votarlos. Nos vamos al puesto número 18, donde nos encontramos con una banda que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31. Bien, del puesto 31 sube al puesto número 18, gracias a tus votos. Estoy hablando de los chicos de Maná, junto a Joy, y nos hacen Eres mi religión. Puesto número 18. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Ay, amor, tú eres mi religión. tu lado con tu luz. Morir estando a tu lado, eres gloria y bendición. De lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Vota tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. De lunes a viernes, vos votás por tu artista favorito, como le dijo Nico Alfaro, nuestro separador. Y el fin de semana lo escuchás aquí en el aire de la radio. Escuchá, esto que estamos escuchando es lo nuevo de Tini. Lo acompaña Manuel Turizo. Se llama Maldita Foto. Uf. Hay unos políticos que deben decir así. Escuchemos a ver lo nuevo de Tini junto a Manuel Turizo. Maldita Foto. Baby, de ti yo no me olvido. Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros. Otro día sin ti. Si salió el sol no lo vi. Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro. ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide. Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires. Con tu acento me hablas y se me va el aire. Es que lo tuyo con lo mío combina. Yo tu hombre y tú mi mina. Si tú me sigues bailando así me mudo para Argentina. Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina. Para saber si sigues sola o si con otro camina. Yo también te pienso toda la noche. No olvido cuando escuché como al oído me decía yo a ti te amo, che. Siento que el tiempo se pausa. Le pusiste un broche por andar viendo tu foto. Otra vez me trasnoché. Te pienso toda la noche. Esto es lo nuevo de Tini junto a Manuel Turizo. Maldita Foto se llama. Tini la semana pasada se ubicaba en el puesto número 36. Hablamos de descenso de 5 lugares en el ranking. Puesto 31. Gracias, Locu. Maldita Foto, esto es lo nuevo de Tini. ¿Qué reemplaza entonces? Miénteme, a partir de ahora votás esto, Tini, Manuel Turizo, Maldita Foto. Dejás de votar a Tini con Miénteme junto a María Becerra. ¿Qué te pareció lo nuevo de Tini, Manuel Turizo? Escuchemos. Tú no me quisiste, eso ya lo sé. Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti. Cuando ya debería olvidarte, me tomo un trago y yo solo pienso en ya. Maldita Foto, entonces, puesto número 31 para Tini. Cuando un artista saca una nueva canción y ya está dentro del ranking ahí, reemplaza la canción como pasa esta semana con Tini. Pero cuando un artista no está en el ranking y saca una nueva canción, ahí nosotros lo nominamos para que puedan ingresar. Hoy vamos a tener 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Y vamos a empezar a hablar de ellos. Primer nominado para ingresar al ranking, Jacaré Manso. Saca este clásico, pero de clásicos, que sin duda te lo vas a cantar. Una canción que me cantaba mi viejo. Me hace acordar mucho a mi viejo el otro día cuando la escuché. Me la presentaron de producción Laura Moreira. Estamos hablando de El Oso. Clásico El Oso, grabada junto a Ricardo Mollo. Escúchalo, a ver qué te parece. Jacaré Manso, Ricardo Mollo nos hacen El Oso y son los primeros nominados para ingresar al ranking de la radio. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Yo viví